Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. ¿Te duchaste, Ned? Sí, no, no, si tú te duchaste, no hemos duchado. Ay, yo sé, ya no me acuerdo ya, porque estos son los nervios, ¿eh? Esto tiene que ser los nervios. Hay que ducharse, como dice Goma Espuma. Sí, exacto, como dicen Goma Espuma. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué eso? ¿Qué? Claro que vamos a vivir las campanadas de 2023 con Ibai, ¿eh? A vivir, ¿eh? Que no es lo mismo que con él, ¿no? Pero... Exactamente, ahí, pues bueno. ¿Qué tenemos eso ahí para las campanadas 2023? Meternos nosotros a esto. Bueno, qué desastre podemos ser. Pero la verdad que eso, tengo los nervios y bueno, nos hemos equipado. Estamos con las chaquetas de cuero, que no se nos ve en video ahora, pero estamos ahí de aquella manera. Sí, claro, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como dice aquel. Pero que es lo que tiene, ¿no? De que bueno, que es... Pero eso sí, con pantalones cortos como hay gente que lo hace en televisión, ¿eh? Que sale así. Y bueno, de aquella manera, y es lo que toca, es lo que toca, y vamos a ver si logramos esto de decirle adiós al 2022. Y hola al 2023, ¿no? Es lo que tiene ahí. Es lo que tiene aquí en este video podcast que nos estamos haciendo también. En audio también habrá versión, pero eso, vaya. Esto podría ser una intro. Bueno, la intro técnicamente dice que es para relajarse uno, ¿no? Para la cosa, como dice el gran bro Guille del Mondongo, que vamos a ir. Un abrazote ahí para el Mondongo, para nuestros compis ahí, para la Juli incluido y todo. Todo allí, el pedazo de equipazo del Mondongo. Pues vamos allá con todo, ¿no? Con todo eso ahí. A ver si logramos aquí que suenen las cosas también y todo eso ahí. Sí, porque si no, las cosas hay que hacerlas con pianito ahí. Meter una música de fondo, esas cosas ahí, vale. No, la música de intro. Venga, vale, repasamos que tenemos ahí la escaleta ahí. Venga, pues tenemos eso, la intro que estamos haciendo, pues sería la música del canon del rock. Ok. Después ya haríamos en el resumen del 2022, que va a ser un resumen más cortito, que también hay igual formato que tiene Ibai. Pero tenemos al García y al Adam Curry. José María García, el padre de la radio. Y Adam Curry, el podfather de los podcasts en versión IA de inteligencia artificial. Eso tenemos entonces para el resumen de audio. Sí, después tenemos un corte de audio en defensa de Ibai, porque evidentemente cada vez también tiene sus retractores. Esto pasa así, ¿no? Con el éxito es lo que tiene. Ahí estamos. La promo de la Fundación Goma Espuma, Efectivo y Wonder. y después ya iremos a las campanadas. Sí, después iremos a las campanadas, que haremos una doble versión. Escucharemos la de Ibai. Y ya digo, porque aquí nos adelantamos, ¿eh? Al futuro. Nos adelantamos al futuro o al pasado, según cuando estés escuchando el podcast. Efectivo. Después tenemos el momento de Frank, que se ponga él así como tierno, de recordar cosas que quiere seguir teniendo ese internet de 2023. Sí. Y cerraremos con cortes de audio ahí bonitos, de unos tequieros que queremos seguir escuchando en ese internet 2023. Y exactamente, y una música muy de Año Nuevo, del concierto de Año Nuevo, que eso va a tener dedicatoria también ahí. Y en el podcast track que solemos hacer, que ahí va a haber un vídeo promo de Regreso al Futuro. Ojo ahí los spoilers que vienen ahí para lo que se viene el año que viene en el podcast. Oh, la ayuda del bro Pedro. Del hermano Pedro de Fran, exactamente. Y eso que se va ahí. Pues eso, es dedicarse todo esto a la familia, a toda la familia. Sobrina y sobrinos. Hermanos, madre, tíos, primos, todos ahí. Estas campanadas 2023 en esta podcast party. que sí, que tiene que sonar, que tiene que sonar, que tiene que ir, que tiene que volar ahí con estas cosas y controlando aquí que se esté todo lavando. Porque si no, es que no somos nadie. Eso es así. Sí, tenemos preparado también ya la sidra, sería como el champán, pero más suavecita, la sidra asturiana, preparada por ahí. Y necesitamos ya también primero el agüita de podcaster. Agüita, porque tenemos a nuestro patrocinador ahí. Se nos habrá metido ahí ruidazo, pero tenemos ahí nuestro patrocinador con agüita de podcaster. Vamos para allá. que esto comienza, arranca, emoción, intriga, dolor de barriga. Ya si quiere ahí, si quiera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las campanadas 2023 con el peor equipo de producción del podcasting en español. Con los peores podcasters de los podcasts. El Canon Rock, el Canon de Pachelbel. Siempre Pachelbel en el podcast. Y en estas campanadas 2023. Esa es la buena, aquí el Pachelbel, que siempre sonará aquí sonando en el podcast de Interinet. ¿Dónde paramos esto, tío? Estamos ya empezando a estar un poco ahí perdido dónde pararlo, ¿no? Es que somos así de desastre. Aquí está. Si es que eso, bueno, pues eso fue el arranque, así, uno de los arranques hostia. Venga, vamos con más poderío, venga, que esta es la toma buena, ¿eh? Estamos ahí, esta es la toma buena, venga, esta es la toma buena. Pon ahí, ajusta más el audio a 90 y volvemos a empezar aquí. Porque precisamente la película Volver a Empezar de Garci, que salía el actor de Chanquete ahí. Y fíjate cómo pega esto aquí. Ya nos vamos aquí a esto. Vamos a ir. Pega de nuevo ahí. Vamos, ahora. ¡El Pachelbel! ¡Vamos! ¡A tomar por el podcast 2022! Este cover ahí, ¿cómo suena? Gracias por ponerlo, licenciado con Creative Commons. Eso no lo escuchamos por encima, ¿lo ves? Estamos haciendo mal ahí, ¿no? Suavecito ahora. Le bajamos aquí para la laica y comenzamos porque seguimos que nos vamos, que nos fuimos. Claro que es lo que tenemos, es lo que tiene ahí. Vamos allá con esto y que nos queda aquí de fondillo aquí. Vamos a ponerle aquí un buclillo y que se reproduzca y se mantenga ahí. Vamos allá con eso y ya saludamos aquí en este campanada 2023 Podcast Party a nuestra inteligencia artificial. José María García Digital y Adam Curry Digital. José María García, saludos cordiales, don José María García. Saludos cordiales. No puedo decir que es un honor estar en este podcast, pero había que estar por la radio y por los podcasts. Oye, que tenemos los troles aquí, internamente, ¿eh? No habíamos traído a podcast para no tener a troles. Nuestro alter ego lo tenemos ahí con don José María García. Pero muchas gracias por estar aquí igualmente. Y ya saludamos también a nuestro querido también podfather Adam Curry desde Texas. Hello, hello, saludas desde Texas, United States. Encantada de estar en el podcast de Interineta. Neta, la neta es en México, la verdad. Net, sorry. Y aquí para vivir las campanadas de Happy New Year. Claro. Ahí estamos, muy bien. Pues gracias también a su podfather por estar aquí en esta parte. Precisamente que tenemos eso. Que vamos a hablar del resumen. El resumen de 2022. En este caso, el resumen que tendrá Ibai, que eso te lo pondrá mejor él, por supuesto, ¿no? Pero esa consolidación del equipo del COI, que lo sacó del equipo de los eSports. Eso ahí por un lado, por supuesto. Después ha seguido diferentes eventos con el Tortilla LAM, con el Mundial de los Globos, y con los eventos benéficos que también hace Ibai. Y con eso la verdad que es un crack. Es un crack con las cosas que hace. Y no es que estemos aquí de peloteo, sino eso ahí, reconocimiento. Y digo que nos contará él mucho mejor el resumen que hagan en la campanada 2023 de lo que está haciendo. Y también el equipo de Porcinos Club en esa liga de Kings League. Sí, esa liga ahí de los Reyes, que precisamente se inaugurará en año nuevo del 2023. Así que es lo que tiene, ¿eh? Es lo que tiene. Y sí, vamos, totalmente ahí. Pero digo que el mejor resumen te lo podrá decir él, ¿no? Es que no sabéis ni hacer un resumen. Y váyanos, es la radio y el podcast. Todo en uno. Streamer, podcaster y un ejemplo a seguir. Hasta yo sé quién es Ibai Llanos. Imaginar la magnitud, además el cambio que ha hecho de las campanadas que se dan en España, en las diferentes canales de televisión, que están metidos en el pasado y de ahí no salen, y que se convierten en campanadas bastante ya de la época de los dinosaurios. Ahí estamos por otro lado. Y ahí tenemos ahí a Adam Curry, que nos tiene que añadir ahí sobre el Ibai. Ah, me encanta Ibai. Puede ser amigo mío en un futuro. El streamer y podcaster. Y genial. Yo me encanta. Yo sigo sus directos en Twitch. Y estoy siempre pendiente de él, porque creo que es un crack. Es un crack y sabe muy bien el vender la contracomunicación y conectar con la gente joven. Es muy importante para estar ahí. Además, eso es la diferencia, ¿no? Sí, además, como decimos eso, que la televisión, que escucharemos en un corte con eso, ¿no? Que la televisión, pero puedes poner internet en la televisión y ya tienes otra televisión que cambia los contenidos. Es lo que tiene. Vale, pues eso sería la parte de resumen de Ibai. Y nos vamos ahora con otra cosita. Necesitamos otra vez agüita de podcaster. Ahí manteniéndoselo. Y vamos allá, que pegamos fuego aquí a esto, ¿eh? El resumen de Interinet 2022. Lamentable. Sí, lamentable. No, pues, lo único que tenemos es que nos hemos pasado al video podcast. Porque lo demás, nos perdimos en Alaska. Bueno, un desastre. Y ajustes que hemos hecho a final de diciembre para llegar al número de podcast que nos tocaba ahora. Pero sí, la verdad que solo podemos comentar eso, ¿no? Comparado con Ibai, es que no somos nada en absoluto, ¿no? Ay, sí, estamos ahí, así. Es que ahí está lo contrario. Ibai un ejemplo y vosotros no sois el ejemplo de los podcasts, sino todo lo contrario. Os habéis pasado al vídeo, pues también ahora en YouTube se escucha también, incluso como la radio, y eso es lo que hay. Pero hay que tener un fundamento, hay que ser creativos, hay que hacer otras cosas. Y no digo vosotros, que soy bastante gamberretes y me apilas y todas esas cosas. Gracias, gracias, gracias, gracias por esos halagos y eso. Alan Curro, por favor, ¿qué nos puedes decir a eso? Bueno, yo siga en audio, solamente podcast audio, porque podcast es audio y vídeo. Pero yo sigo con el audio y bueno, vosotros habéis hecho esa apuesta porque para más visibilidad hace falta el YouTube. Y eso es lo que tiene, ¿no? Más cosas que menos cosas. Y seguir para adelante creyendo en lo que haces es fundamental. Si no crees en lo que haces, no lo hagas. Así de clara, creo que es la cuestión. Ay, gracias ahí por eso. Por eso que tenemos que decir nosotros. Y ahora sí vamos a lo mejor. Si quieres un gran resumen del año, eso lo tenemos del Ciberdiario, del gran David Arraez. Sí, David Arraez con esos Ciberdiarios que produce a través de Twitter Spaces. Ahí nuestro bro y compañero David Arraez. Y que se pegó un resumen del año espectacular, que lo tienes ahí en tu plataforma de podcast preferido. Ahí estamos, es un abrazote fuerte, fuerte, fuerte para David Arraez. A todo su equipo, con Marie, con todas las personas que hacen posible, con los sospechosos habituales que están ahí con esas líneas de pedazo de podcast que se marca. Y vaya resumen con la tecnología, esa tecnología de cuando serás mía, como dice el compa Yoyo. Esa expresión exactamente, que también tiene lo de IA, de inteligencia artificial. Pues todo sale por ahí y todo sale a meter de qué pasada. Pero ya digo, grande Ciberdiario, resumen del año, para guardarlo, para lo que nos viene, para lo que pasó y para lo que nos viene en el 2023. Así que eso, abrazotes, abrazotes enormes, enormes, enormes con ellos ahí. Ahí eso. Ahí tenéis otro ejemplo. Grande David Arraez, con ese cabello tan particular. Rebelde, con causa. Pero un ejemplo a seguir en la comunicación, que anda en las cloacas totales, los medios de comunicación, y David Arraez es todo un ejemplo, y sin ser un abrazo a farolas, ni ser un lame de traserillos, ahí está con su podcast, dándole también por donde descarga los podcasts al nuevo dueño de Twitter, como no puede ser de otra manera. Eso es informar, eso es compartir la información y eso es hacer podcast ahí al estilo radio, al estilo podcast. O sea, ahí. Adam Curry. Bueno, pues David Arraez también me parece un genio, también esos cabellos re locos. Es un crack también, y yo lo sigo mucho y no me pierdo el Ciberdiario, es eso. Ha hecho también el Twitter Diario en este año y es un fenómeno para el podcasting, es muy necesaria y es falta más comunicadores como David Arraez y así lo tengamos y lo siga usando en el futuro con nosotras y esto sea genial, es un tío genial, es grande David Arraez. Pues muy bien ahí eso, pues muchas gracias a los dos aquí por haber estado en este campanado 2003, don José María García, gracias. Gracias a vosotros, feliz año 2023 y que sigan los podcasts y que siga la radio. Adán. Pues muchas gracias, feliz Happy New Year y que sigan los podcasts, porque con los podcasts es mejor el mundo y la vida que nos toca vivir. Pues muchas gracias, ya digo, por estar aquí, por ser parte de este podcast, de este podcast party, y la verdad que nos quedamos con eso, con ser todo lo que sea por ahí. Vamos para allá ahora ahí a continuar. Estamos eso con el nervio, emoción, que vienen las campanadas, que esto se pone como tal. Pero sí, y ahora nos toca un audio para dedicado precisamente a Ibai. En defensa de Ibai, que te ponemos aquí en el podcast. Y lo pasamos ahora a compartirte. ¿Qué es lo que tiene? Es lo que tiene ese audio de defensa de Ibai, que aunque no necesita defensa de Ibai, pero está muy bien ahí expresado. Vamos para allá con él. Oyes como el dedo a los mexicanos nos acusan de envidiosos. Dice que Ibai no tiene mérito, que todo se lo hacen los demás. Ya sea agarrándose a madrazos, evitando que los globos caigan o acompañándolo en las 12 campanadas del año. Que Ibai no tendría por qué competir como mejor streamer. Que lo único que hace es pararse delante de la cámara y hacer el directo. Que para eso está el premio Island al mejor evento. Eso sí, jura que lo dice en buen pedo, sin ánimos de chingar. Pero igual chinga. Ibai no necesita que alguien lo defienda. Menos un infamoso como yo. Y me queda claro que aunque Ibai perdiera, el Dead no va a ganar. Antes lo gana el Mariana o Juan Guarnizo. Ibai es el mejor streamer porque él, como nadie más, llegó a la escena popular. Hoy casi todo el mundo de habla hispana sabe quién es Ibai. Muy pocos fuera del círculo gamer saben quién es el Dead. Dejen de mamar, el Dead sí es más conocido que un infamoso como yo. Ibai es el mejor streamer porque ha creado propiedad intelectual como nadie más. La velada del año, el mundial de globos, las 12 campanadas. Ibai es el mejor streamer porque es polifacético. El cabrón trasciende como un gamer que streamea, pero también porque platica con Bad Bunny, con Luis Enrique o con Chicharito. Ibai es el mejor streamer porque logra que muchos confíen en lo que hace. Y que confíen tanto como para agarrarse a madrazos, competir en el mundial de globos o jugar en su equipo en la Kings League. Lo mismo convence a Chicharito que a otros streamers y patrocinadores. Nada le impide al Dead hacerlo. Él solo es el que se limita. Ibai es el mejor streamer porque trascendió del nicho para hacerse masivo. La gente lo sigue a él, haga lo que haga. Está tan cabrón que Piqué le puso más atención a él que a Shakira. Medio pendejo Piqué, la neta. El Dead es el típico cabrón que piensa que el streamer no existe más que de una sola forma. Con un cabrón jugando y viendo si hace reír. En el fondo es lo mismo que hace Ibai. Nada más que Ibai a veces te pone de fondo. Un juego, otras veces una pelea o pláticas con cualquiera. Ya los mexicanos tenemos suficiente fama de ardidos después de lo de Argentina en el Mundial. Que no mame el Dead criticando a quien por mucho es mejor que él. El Dead es un gamer famoso que entretiene nada más a su comunidad. Un tweet de Ibai es más que un stream completo del Dead. De ese tamaño es la diferencia. La caga el Dead criticando a Ibai. La caga Baños todos los días de su vida. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Y continuamos en este especial Campanadas 2023. Aquí estamos, aquí continuamos exactamente, y nos vamos precisamente ya para vivir las campanadas 2023 con este también resumen que fue de las campanadas vividas con Ibai. Lo que pasa es que estamos liados, que si es 2023 o 2022, estamos ahí, si con Ibai, que va a seguir estando con el equipo suyo habitual, con Ramón García, con Ani Igartiburu. Y también aquí, que estamos aquí, que estamos eso aquí. Es lo que tiene. Y aquí estamos con el otro equipazo que tiene ahí también Ibai. De sus habituales en el equipo. Canecro, Ander, Cristinini. Ya digo que estarán haciéndose esas campanadas. 2023. Vamos allá con ese audio. Porque esto continúa. Y aquí estamos con las campanadas. Allá. Cuando la gente me pregunta, la gente más mayor, y sobre todo es, ¿dónde te vemos? Claro. No es fácil, claro. ¿Dónde te vemos? Entonces eso ha sido lo que más me ha costado explicar, pero vosotros habéis dicho muy bien, siempre hay un chaval más joven en casa, sí, que a través del smartphone lo coloco, sí, en la tele. La gente dice, no, yo es que yo ya no veo la tele. Tú eres gilipollas. No ves, claro, el contenido de las televisiones realistas, correcto, pero en la tele cabe todo. Hoy estamos nosotros en muchas televisiones, sí, de España. De hecho, una pantalla de ordenador es... Exacto, es casi lo mismo. ¡Ramón García! Últimos segundos, preparados, porque lo primero que escucharán será la bajada de la bola con el carrillón. ¡Atentos! Ahí está, el Carrillón. Ahora los cuartos. Y ahora las campanadas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz 2022! ¡2022! ¡22! ¡Ramón! ¡2022! Vamos a brindar. Eres el mejor. Vamos a brindar. Eres el mejor. ¿Qué pasa, Mike? ¡Qué espectáculo, Ramón! ¡Qué encendido los cohetes! ¡Qué espectáculo, Ramón! ¡Madre mía! ¡La madre! ¡Feliz año a todos y todas que nos estáis viendo desde casa! Bueno. ¡Será un año cojonudo! Sí. Al menos pensemos eso. Vamos a pensarlo. Pensemos con optimismo. Va a ser. Ay, 2022, aquí nos han tangado, ¿eh? Sí, 2022, no. Hay que ver con Ibai las de 2023, las campanadas 2023. Vaya tangazo, y vamos a también. Si lo repetimos ahí nosotros, de otra manera, porque esto es, vamos, ¿qué es lo que tiene? Venga, vamos allá a venir ahí. Las campanadas, ahí partimos el año, ahí. Que suene. Vamos. Ay, el carrillón ese que vas ahí. Cuartos. Venga, vamos ahí con ellos. Ahora. Venga. Comemos manises en vez de V nosotros. Ahí. Vamos por manises ahí. Nos hemos dejado los manises, ¿eh? Y ahora las campanadas. Una. Venga, las campanadas ahí. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Doce! ¡Vamos para allá! ¡Venga, ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡Eso ahí! ¡Feliz Carnaval 2023! ¡Feliz Carnaval 2023! Hacemos ya si estamos con los micros abiertos. Esto ya es un descontrol, pero total. Esto ya es un descontrol total. ¡Dale ahí la botella! Vamos a ver, la agüita del podcaster. No, entonces sidra. Pero con tranquilidad, con moderación. ¡Uy, que se abre, que no se abre! ¡Ah, tenemos un atasco ahí! ¡Ya se abrió! Ya se abrió ahí. Vamos a darnos ahí. Este huitito. ¡Uy, que se nos cae el tapón! Esto está todo ahí en vivo ahí. Pero para que no estamos en video viéndonos ahí, ¿eh? ¡Mmm! Va por ustedes y todos nos vamos por fuera y todo. Ay, Dios. Guau. Venga, vamos allá. Ya sabes, felicidades ahí. Y nos toca la parte más emocional de qué es lo que tiene. De ahí mi cabeza. Muchas gracias por este año y por los años que nos quedan ahí con el podcast. Muchas gracias por los años que nos quedan ahí por el podcast. Exactamente, efectivo, Wander. Abrazotes y besotes. Hola, aquí estamos, aquí en este Campanadas 2023. Y recordar eso que queremos, ante todo, recordarte que sigan estando personas ahí con las que uno se mantiene en internet y que te llenan de internet ahí. Con el gran Ramón Treceta, arroba Treceta en Twitter, siempre recordando su frase de buscando la belleza. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Esa de los buscadores de belleza. Ahí agradecer que sigan estando las personas que están en mi vida, que continúen estando. También las de Twitter, que están de otra manera. Es ahí lo que tiene, por supuesto, y como siempre también a todas esas otras personas ahí, esos oyentes, que si les hemos hecho reír, aunque sea un poquito, ya valió la pena. Para otros años que quiero, digo que yo me levanto los días viendo a 3C si el mundo ha dejado de girar y escuchando el informativo de Ángel Martín, que es lo que seguiremos teniendo en el 2023, el gran humorista y persona con sus tequieros que no pueden dejar de faltar y que escucharemos ahora aquí en el podcast. Y también como cierre, la marcha Radetzky del año nuevo, dedicada a mi madre, que siempre hay la música inculcada por ella. Y cómo lo vive y que lo siga viviendo lo más años que pueda. Y efectivamente para todas las madres y todos los padres. El final con ese podcast trap de Regreso al Futuro. Ojo ahí, porque eso explica lo que viene con mi hermano Pedro para el año que viene. Recordar la frase de Regreso al Futuro de Marty McFly y Doc McFly. Seguirlos en Twitter, porque sobre todo con Doc y con Marty también, con Michael J. Fox, son grandes también en Twitter lo que nos están compartiendo la vida. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Ángel Martín, los tequieros, y el Marcha Radetzky por mi madre. Gracias, abrazotes y besotes. Os quiero muchísimo, a hacer cosas. Mírame a los ojos. Te quiero. Pasa buen día y que no te la cuelen mucho. No te lo creas todo hoy, despacito. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo.